Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Vamos a hablar hoy de escuchar a nuestro niño interior, de que te está hablando en todo momento y solamente vamos a entender cómo poder prestarle atención. Para ello vamos a ayudarnos de una invitada de lujo como es Paloma Crisóstomo, a quien ya estamos saludando. Paloma, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenida a Mindalia Televisión. Muy buenas tardes, un gusto estar con todos vosotros para compartir un ratito de investigación personal. Pues esto es justamente lo que queremos hacer. En vuestras pantallas aparece todo lo que se relaciona con la bio y la experiencia de Paloma. Y nosotros nos vamos a la primera pregunta, que queremos rápidamente entrar en materia. ¿Cuáles son las heridas, Paloma, las heridas emocionales de la infancia y cómo se forman? Las heridas, sobre todo, hay tres muy importantes. La primera es la herida de abandono afectiva. Cuando te has sentido no amado como tú necesitabas o como ese niño necesitaba. Luego hay otra herida que es la de valoración. La de sentirte mirado por ti mismo, no por las expectativas que tienen sobre ti. Y otra herida es la de inseguridad. El haberte sentido completamente inseguro e impotente. Estas son las tres grandes heridas. Cada uno de nosotros tenemos sobre todo una. Una que nos produce bastante dolor. ¿Cómo se produce? Pues claro, todos venimos con un cuerpo. El cuerpo es el vehículo en el que nos encontramos. El cuerpo es esta materia que tenemos para realizar un trabajo. Pero nuestra esencia, lo que realmente somos, no es el cuerpo como tal, es esa esencia trina de amor, es todo lo que anhelas y vas buscando felicidad porque eres amor, vas buscando comprensión porque eres sabiduría y vas buscando seguridad porque eres energía. Pero hay un momento en la vida de todo ser humano, como vivimos todos, de cara hacia afuera, hacia el mundo externo, nos hemos desconectado ya de nuestro fondo, de la esencia que realmente somos, del latido profundo de nuestra realidad. Al habernos desconectado de ese fondo, vamos buscando todo fuera, y fuera queremos que nos den amor, fuera que nos den comprensión, y fuera que nos den seguridad. Pero hay un momento, hay una gran desconexión sobre los 3 años cuando las neuronas tienen ya capacidad de discernir bien, de colocar cosas. Entonces, en esa edad se produce la gran angustia fundamental, una desconexión brusca de nuestra realidad con el campo en el que nos encontramos. A partir de ahí tapamos esa angustia fundamental. Hacemos en nuestro cerebro, en nuestra mente, un habitáculo especial donde vamos a guardar todo nuestro dolor, nuestras insatisfacciones, todo aquello que no nos gusta. Y vamos a vestirnos con personajes, vamos a disfrazarnos para subsistir, para vivir. Pero si preguntamos cómo se forma ese niño herido, comienza a los 3 años. A los 3 años hay una gran desconexión. A los 3 años se produce esa angustia. Muchos de nosotros la podemos tener. En esa época, sobre todo, está la angustia de abandono. La angustia de no haberte sentido amado como realmente necesitabas. Porque luego está la angustia de valoración. La angustia de valoración suele ser más sobre los 6-7 años, cuando ya hay una necesidad de autoafirmación en uno mismo. Cuando necesitas que el exterior te valore, no por las expectativas, los ideales, sino que te mire, te acepten y te ayuden en el proceso de vida. Pero generalmente nos miran solo con ideales, nos comparan. Esta edad de 6-7 años es una edad en que cambiamos a veces de colegio o cambiamos de etapa, de infantil a primaria. Y ahí hay una sensación de inseguridad, de no sentirte valorado, de no sentirte seguro. Y te pones inmediatamente, todo subconsciente busca un ideal. Me sentiré bien cuando consiga llegar a ser de esta manera, cuando tenga estos estudios, cuando me comporte de una forma determinada, cuando no tenga estos enfados. La angustia de valoración es una angustia que suele costar mucho el ir trabajándola en ella misma. Solemos vivir con ella mucho tiempo y no sabemos cómo quitarla. Creemos que nos valoraremos, nos sentiremos a gusto con nosotros mismos cuando consigamos ser de una manera o tener una titulación o conseguir un trabajo X o tener una pareja determinada. Y la valoración, como todo, es algo a desarrollar, es nuestra esencia. Y no se trabaja con exigencias ni con ideales. Se trabaja con muchísimo, muchísimo amor hacia ti mismo. Una aceptación absoluta. Y la valoración se va produciendo por ella misma como una flor que crece, que se abre, que tiene aroma y que te inunda. Aunque ahora hablaremos un poco también de cómo trabajar con esas heridas. Pues vamos a hablar de esto. Ya hay preguntas del público, pero me gustaría también introducirnos, aparte de las heridas que tenemos y que hay que sanar, ¿por qué es importante prestar atención y escuchar a nuestro niño interior en el proceso de sanación? Que es justamente lo que integra nuestra conversación de hoy. Mira, es absolutamente necesario trabajarlo. El niño interior, ¿por qué sufrimos cada uno una serie de heridas diferentes? Uno puede ser haber tenido maltrato, otro no haberse sentido querido, otro, es decir, cada uno tenemos heridas diferentes. La herida, yo digo que la herida que traemos, la herida que se nos produce a los 3 años, es como nuestro libro de aprendizaje en esta vida. Es como un proceso de aprendizaje que tenemos que realizar. Entonces, en este momento, cada uno tiene su propia herida. Ahí está la herida de no haberte sentido querido porque venías a trabajar el amor. La herida de no haberte sentido valorado porque tienes que trabajar la conciencia, la sabiduría. O la herida de haberte sentido menospreciado, ridiculizado, te toca trabajar la energía. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que cada uno de nosotros venimos a sufrir una herida para hacer un trabajo concreto, para hacer una conciencia. Y me comentas, ¿por qué necesitamos trabajar ese niño herido? Porque si no haces el trabajo que toca, la vida te lo va a estar trayendo continuamente, día tras día, frente a ti. Si de alguna manera te sentiste menospreciado de pequeño, por ejemplo, vas a encontrarte un montón de personas que tú sientes que te menosprecian. Si notas que te has sentido muy inseguro, vas a encontrar un montón de personas, ya sea en tu entorno familiar, ya sea en tu trabajo, que te van a hacerte sentir esa inseguridad que ya llevas de base. Es decir, lo que tenemos que ver cuando se produce la herida emocional en nuestra infancia, esa herida va asociada con una programación mental, con un programa en nuestro cerebro. ¿Y qué programación tengo? Pues fijaros, parece mentira, pero si no te has sentido querido, por ejemplo, el programa que tienes es de no merezco ser amado, no merezco ser querido. Y ese programa que entra sin que tú te des cuenta por la emoción de abandono que has sentido o esa angustia, ese vacío que has notado dentro, inmediatamente entra en el cerebro al igual una programación. Esa programación no somos conscientes. Somos conscientes del dolor que a veces nos produce que alguien no nos quiera, que alguien no nos valore. pero no somos conscientes de que eso que vivimos en el día a día tiene que ver con la herida de nuestro niño. Y además no sabemos que esa herida, además de emocional, tiene un programa mental en nuestro cerebro que está actuando en nuestro vivir. Si yo tengo mi programa de no merezco ser amada, yo voy a ir buscando sentirme que alguien me quiera, buscando personas para que me amen. Pero al final siempre va a triunfar el no mereces ser amada. Y esas personas es como que se vuelven. Tú no haces nada, pero es una programación que llevas en ti. Por eso el sanar las heridas de la infancia es hacer tu vida fácil. Es primero de todo un encuentro hacia ti mismo. Lo primero de todo, buscar quién realmente eres. Buscar tu esencia. Todos, yo digo, que hemos venido como a hacer un juego del escondite. Nos separamos de nuestra realidad y venimos a encontrarnos, a buscarnos, a saber quién realmente es nuestra esencia. Porque antes he dicho, cuando sufrimos las heridas emocionales, lo primero que hacemos es taparlas con un disfraz, con un personaje. Cada uno tiene el suyo. Nosotros hablamos de tres personajes: el rebelde, el bueno y el que llamamos Urna. Son personajes que actuamos con ellos tapando nuestra angustia, buscando ideales. Ahí no está la sanación. Ahí está la identificación con algo que no eres y la insatisfacción que sigue habitando en tu interior, porque estás desconectado de tu propia esencia. En esta búsqueda, por lo tanto, hay que sanar esa herida de alguna manera y poder cambiar los programas. Pero los programas no se pueden cambiar solo. Hay gente que dice, tú repítete muchas cosas. No. Hay que hacer un trabajo de integración profundísimo en uno mismo, en esas heridas recibidas, en ese amor que tienes que dar a tu niño incondicional. Y ahí sí poder acercarte a la programación que tiene. Entonces este es un trabajo realmente serio, maravilloso, y que llevo muchos años impartiendo el curso de autoconocimiento. Y podría decir que hay mucha gente que lo primero que te dice es cómo va cambiando mi vida, cómo me voy sintiendo y cómo va cambiando mi vida. Porque vas cambiando la profundidad donde realmente habitas y vas comprendiendo la parte superflua en la que nos hemos encontrado, hemos creado. Quiero incorporar, Paloma, preguntas del público, en este caso desde Chicago, Estados Unidos. Rosa dice, mi papá falleció desde que yo tenía 5 años, ahora tengo 56. Me he divorciado 2 veces. ¿Tendrá que ver con esa herida de haber perdido a mi padre? ¿Qué puedo hacer? Cuando has perdido a tu padre, me parece que era Rosa, no lo sé, cuando has perdido a tu padre, tienes una herida, una angustia de abandono brutal. Tienes, como podríamos decir, que serle fiel. Entonces, ningún otro hombre a veces puede ocupar ese lugar, vas a encontrar fallos siempre. Es como que tienes que guardar el lugar de esa persona. Aquí hay que hacer un trabajo con tu niña. Primero ver la herida que tu niña tiene, sentirla. Que esto nos asusta mucho. Incluso hay gente que dice, no merece la pena. Yo te puedo decir que es lo único que merece la pena. Cada uno hemos venido a sufrir una herida, tú la muerte de tu padre con esa edad. Al haber sufrido esa herida tienes que hacer como una sanación especial. Tienes que ir, este es un trabajo diario, a tu niña, a esa niña cuando perdió el padre, esa niña que se sintió con esa soledad, esa angustia, ese vacío en el pecho, e ir a darle todo el amor del mundo. Primero decirle, no te preocupes, yo voy a estar ya contigo, no te quedas sola, papá se fue, pero yo estoy contigo, yo te cuido. Hay que hacer más trabajos concretos, ese es el primero, la primera fase. Pero luego hay que hacer el trabajo de, ¿y si vienen más hombres? podemos disfrutar también, podemos compartir nuestra vida con ellos. Papá se fue, yo ahora estoy contigo, te cuido, pero podemos compartir la vida con otros hombres que aparezcan en nuestra vida. Hay más cosas, pero con esto en un principio yo le diría a Rosa que cogiera a esa niña, que la lleve siempre consigo misma, que no se sienta sola, y verá que empieza a haber un cambio fundamental. Además de, hay más fases en las cuales produce un cambio de programación, pero es como más delicado y más particular. Entonces lo dejamos aquí. No te oigo, Alfredo. Ahora sí. Vamos a ver. Te decía que cuáles son algunas formas prácticas de conectarse con el niño interior, algunas formas que tú puedas brindar para realmente reconectarnos con ese niño que necesitamos conectar. Mira, el niño interior se encuentra, es el subconsciente, podría. Es la parte, el niño interior, cuando sufre las heridas, cuando sufre la desconexión, no sabe qué hacer con ellas. Y le da la orden al cerebro para que empiece a mandar él, para que empiece a vivir, para que tape las heridas. Y el cerebro crea como un habitáculo donde le llamamos subconsciente. Ahí es donde guardas todas las heridas emocionales. Ahí es donde guardas el niño interior. Por lo tanto, hay que acercarse al subconsciente. Hay una técnica en su momento que era de control mental, que es bajar a nivel, pero puedes utilizar cualquier técnica en la cual tú sientes el contar del 10 al 1, sintiendo como si bajaras una serie de escaleras. Tú también lo hace Brian West, otro psiquiatra. Bueno, hay técnicas para bajar al subconsciente, pero la sensación de bajar por una escalera a un lugar más profundo de tu mente, contando del 10 al 1, en ese momento vas bajando, vas descendiendo y sientes, vas contando. Si tengo que decir que hay un vídeo en mi página web que se puede descargar completamente gratis y es el trabajo del niño interior, que te puede ayudar sobre todo para ver cómo descender con mi voz, con mi sonido, y luego puedes ir haciéndolo cada uno de vosotros. Pero ese vídeo os lo podéis descargar. Entonces, en ese momento, una vez que estás en el subconsciente, si ves que te cuesta todavía, vuelves a contar del 10 al 1, te puedes poner una música de relajación que te vaya ayudando a entrar al subconsciente. Es ahí donde puedes visualizar a tu niña. Para ello es bueno que tengas una foto, sobre todo de 3 años o Rosa antes de 5 años. En ese momento en que se produjo esa situación difícil, esa situación de dolor. Entonces, si tienes la foto, mucho mejor, porque la miras al principio y luego cuando has bajado los escalones, miras a esa niña, miras a ver qué necesita, miras a ver cómo se encuentra. El trabajo del niño interior tiene que hacerse a media voz. Si lo haces solo, para adentro, mentalmente, sin sonido, no llega, no entra. Tienes que escucharte. Hay como una serie de prácticas concretas para poder realizar bien el trabajo. Poco a poco, el primer día a lo mejor no ves a la niña. El segundo día la ves escondida. Porque tengo que decir que a esa niña interior la hemos exigido mucho. Nos hemos olvidado de ella. Nos enfadamos con ella cuando nos te enfadas contigo mismo. Pero sobre todo la palabra exigencia. Quieres que sea de otra manera, quieres que se comporte de una manera, de otra forma. Y no se siente amada ni por ti, ni por el exterior. Eso es un vacío que llevamos todos si no hemos hecho un trabajo serio con nosotros mismos. Por lo tanto, el ir a esa niña, el ir a sanar a esa niña, el abrazarla, el quererla, el decir confía en mí, vas a estar ya conmigo, eres una parte de mi mente que separé de mí, pero a partir de ahora te voy a unificar, necesitamos, yo te necesito y tú me necesitas. Y se va creando una unidad, una unión, que vives como que algo dentro de ti empieza a acoplarse, empieza a unirse, empieza a haber un latido profundo de gozo y de felicidad. Pero es un trabajo lento, un trabajo que merece completamente la pena, porque es un poco la función de vida, el sentido de vida en el cual nos encontramos, unirnos a nosotros mismos, encontrar nuestra esencia. Y requiere esa situación de tiempo en este trabajo. Te hago otra pregunta que nos llega desde Estados Unidos, voy a localizarla. Aquí la tienes en pantalla, de José. Gracias, José, por tu pregunta. Paloma, cuando no trabajamos alguno de nuestras heridas, ¿es posible que esta o estas se traspasen a nuestros hijos? Sí. Sí. Desgraciadamente tengo que decirte que sí. Todos hemos venido a trabajar, incluso te tengo que decir una cosa. Tú vienes a trabajar una herida. Yo digo que es nuestro libro de texto de esta vida. Es un libro, es un gran tocho. Todas las heridas que has sufrido en la infancia era lo que venías a trabajar. Si tú no quieres trabajarlos, he comentado que la vida te pone personas para que la trabajes. Entonces, lo que sí es evidente es que la vida te pone generalmente primero a la pareja para que te haga sentir ese dolor que no quieres mirar. Y si no lo sabes solucionar bien, quien te lo va a traer es el hijo, los hijos. A veces, si por ejemplo tú tienes una herida de valoración, una herida de que te has sentido que no has valido lo suficiente, no tenías buenas notas, por ejemplo, tu hijo tiene la obligación de no traer buenas notas. Parece una tontuna. Parece que algo, algunos podréis decir, uff, no. Son muchos años de trabajo personal, además he sido maestra de niños. Y cuánto he tenido que trabajar con los padres para que pudieran darse cuenta de su dolor, de cómo a veces el hijo te muestra, le toca mostrar lo que tú no quieres ver. Entonces, si tú trabajas con el niño interior tuyo que se sintió que no daba la talla y le hace sentirse feliz y le hace sentir que no importa, tu hijo ya se ha liberado. Tu hijo ya no tiene que mostrarte ese dolor. Tu hijo está libre. Por lo tanto, sí que los hijos cogen esas cargas y depende de nuestro trabajo personal que se puedan liberar de ellas o no. También es cierto que nuestros hijos eligen los sistemas familiares que ellos también necesitan. Ellos también necesitan un libro y cogen el sistema familiar que necesiten para su proceso. Pero en el momento que uno solo vaya transmutando esa herida de dolor en gozo, en amor, en profundidad, en sabiduría, todo eso afecta completamente al orden, al sistema familiar. Es como un latido, se produce luz en el trabajo personal de una persona y entonces ya empieza a irradiar en todo su medio. Por lo tanto, trabajemos cada uno lo que nos toca. A veces nos preocupan mucho los hijos y nos volcamos en ellos, pero el trabajo, la liberación de nuestros hijos está en el trabajo personal con nosotros mismos. Y es lo que cada uno puede hacer. A veces hacia afuera puedes hacer cosas, pero realmente donde puedes hacer el gran trabajo personal es contigo mismo. Ahí sí puedes hacer un trabajo esencial, fundamental. Y yo no sé si hay más preguntas ahora mismo, Alfredo, que queramos contestar. Claro que hay preguntas y además mucha emoción en el chat que está también funcionando de cara a todo lo que estás diciendo en cuanto a la emoción que se siente en cada una de las personas que te están escuchando y viendo. Voy a seleccionar otra pregunta que viene desde Estados Unidos, en este caso de Paz LP. Dice, ¿qué aspectos de tu vida afectan a tu niño interior haber tenido un padre ausente y una familia paterna que te hacía de menos y no te tomaba en cuenta? Hay muchos casos de estos. Lo primero de todo, este tipo de personas tienen un tipo determinado de personaje, que es el que llamamos urna. El urna es el que se mete como en una urna. Cuando has, todo tu exterior ha estado ausente, tienes una idea de no soy visto, incluso tienes la idea de no merezco vivir, que es difícil. Aunque habría que mirar concretamente esta persona, pero yo voy a hablar generalizando. El tipo de personas cuando no han sido vistas, cuando no han sido miradas, yo no soy importante, yo estoy ausente. Y entonces el exterior, tienen la idea, el programa mental, que no hemos hablado mucho de ellos, y es que son profundamente duros los programas mentales y son los que atraen nuestra propia próxima vida, no nuestra próxima vida, nuestro instante siguiente en esta vida. Esos programas condicionan nuestro vivir. Entonces, el programa de este tipo de personas que se han sentido no vistas es no valgo, no tengo lugar y el exterior es malo. El exterior me produce dolor. Por lo tanto, son personas que se aíslan muchísimo. Son personas que estudian muchísimo, necesitan valer, necesitan tener un lugar y necesitan tener estudios. Yo digo que quien tiene dos carreras, generalmente, son urnas, es un personaje de urna que está siempre buscando para sentir, llenar ese vacío, pero a nivel de valer, no tanto de ser querido, es que cada uno tenemos heridas diferentes. Está el que hemos hablado antes del abandono, de la muerte del padre, o está el de no ser vista por papá o por tu medio, que es el sentirte no vista, no es no querida, sino no valorada, no tener un lugar concreto. Este tipo de personas requiere que vayas y le digas yo sí te veo. Los demás no te veían para que yo ahora te veo, para que yo ahora te valore, para que yo te dé tu sitio. Y sobre todo algo fundamental, esta gente es muy controladora. Esta gente no puede actuar libremente en su medio porque tienen que tenerlo todo controlado. Si tú le dices, vamos a tomar algo. Uy, no, me lo tenías que haber dicho ayer para que yo me hubiera hecho una idea. Las programaciones en este tipo de personas les dan seguridad. Hay que ir viendo todo aquello de cómo te comportas. Estas personas también suelen decir, no, no me importa, puedo hacer. Y sí. Es gente que les cuesta sentir mucho, tapan sus sentimientos. Hay una serie de movimientos, por lo tanto, a esta niña que no es vista, tú tienes que hacer verla por ti misma, valorarla por ti misma, abrirle la urna, que respire, que juegue, que ría, porque hay mucho control. Suelen ser personajes científicos, pintores, es decir, que se meten en su mundo y crean, porque en ese mundo se sienten seguros. Son mundos de creación. El urna tiene que ver mucho con toda la zona de la cabeza. Es un trabajo, pero a esa niña la tienes que hacer sentir viva, vivir. Tienes que hacer cambiarla la programación que tiene, sobre todo de que el exterior es malo, le puede hacer daño. Es gente muy observadora, que sabe dónde tienen el dolor los demás. Es gente que quieren pasar desapercibidos de las demás personas. Son muy observadores, les cuestan los grupos, les gustan grupos pequeños. Pero ya para terminar, decir que a esa niña que pasó desapercibida, dice que es que ahora tienes que hacer tú un trabajo muy serio con ella. Mirándola, sintiéndola, atreviéndote a sentir lo que ella siente, a sentir lo que tú sientes y abrirla a la vida. Eso es muy importante. Y a decirle que la vida no es mala. Te voy a hacer otra pregunta que nos llega desde, bueno, no sé de dónde nos llega, a ver si nos lo dice Ana María. Me pregunta, cuando tu madre es narcisista encubierta y tus parejas han sido narcisistas también, ¿qué hacer para no seguir atrayendo y eligiendo hombres narcisistas? Cuando buscamos hombres narcisistas, nos sentimos inseguros. Un hombre narcisista es un hombre muy llamativo, es un hombre que te llama mucho la atención, que te emboba, hay muchas características. Entonces, ¿por qué buscas esa tipología? Lo primero, porque tiene que ver con tu infancia, eso siempre. Estás repitiendo patrones de la infancia, aparecen situaciones de vida que tienen que ver con el origen en la infancia, siempre. Todo lo que pasa. Entonces, ¿por qué la sensación del narcisista? Si dices, me parece que eres Ana María, que mamá era narcisista. Cuando hay un narcisista en casa es él el que tiene que deslumbrar. Es a él al que hay que escuchar, dar la razón. Y tú, como niña, no tenías lugar. Tenías que hacer lo que ella quería. Era como... que dónde estabas tú, cuál era tu lugar. Entonces, te sentías completamente insegura. No habías trabajado bien tu seguridad, no tienes espacio. Por lo tanto, vas a buscar, sin más, alguien que al principio te dé espacio, te haga sentir bien. Y eso es un narcisista. Un narcisista suele ser al principio gente que te adula, gente que te hace sentir bien para luego atraerte a su mundo. Que hagas lo que ellos quieren y necesitan. Pero esto nos habla de inseguridad. Tienes que trabajar mucho, Ana María, la parte de energía. He dicho al principio, en el curso de autoconocimiento, hablamos de los tres centros. Sabiduría, que está su centro en la coronilla. Amor, todos sabemos que está en el pecho. Pero lo que no se suele saber es la energía que está en el abdomen. Toda la zona abdominal, cuando un niño nace, respira profundamente hasta el abdomen. Su semilla está en el coxis. Hay que respirar hasta el abdomen, hay que hacer un trabajo serio. Hay que coger a tu niña y decirle, no tengas miedo. Vamos a empezar a decir lo que queríamos. Fíjate, en este caso, Ana María, trabajando la energía primero, porque es fundamental sentirte tú segura en ti, y hacer sentir a tu niña segura en ella misma. Tendrías que empezar, estando con tu niña y después de un tiempo de que la niña confíe en ti, empezar a expresar a mamá lo que te hubiera gustado expresarla y no lo hiciste. Es un momento de empezar a cortar hilos en los cuales estás atrapada. Pero esto no se puede hacer de golpe. Todo requiere un trabajo y una visión y una comprensión. Ahora estamos aquí. Llevamos media hora, estamos hablando, pero es un trabajo muy profundo y muy serio. Yo sí quiero que vayas, que trabajes tu energía, respira hasta el abdomen, lleva la energía hasta tu coxis. Enseña a tu niña que confíe en ti y poco a poco mira todo lo que esa niña le hubiera gustado expresar, decir, porque es una manera de empezar a encontrar tu espacio o escribir lo que querías. Y luego lo quemas o lo rompes. Pero sí empezar a expresar, porque con un narcisista a veces no has podido expresar tus ideales, tus formas. Has estado en un segundo lugar. Hay muchas preguntas, Paloma, que están llegando de abusos, de personas que, bueno, son o se consideran invisibles, de familiares y amigos que, bueno, que hay maltratos. En fin, tenemos muy poco tiempo, voy a pasar a la última pregunta. Desde Mari Carmen, España, me da mucho miedo relacionarme con los demás personas. ¿Cómo puedo trabajar mi niña interior para superar este miedo? María del Carmen, eres el personaje que acabo de decir antes, el personaje de Urna. Da mucho miedo el exterior, porque sientes que te va a hacer daño. Tienes que ir a la niña pequeña. A veces los urnas se producen porque papá, mamá tenían muchas obligaciones, a veces tenían tiendas, yo me acuerdo muchos casos en que tenían tiendas en el pueblo y tenían que estar todo el día y a la niña o a los niños no les daba la atención que necesitaban, eso puede ser un caso. Hay muchos casos en los cuales papá trabaja mucho y mamá tiene que hacer muchas cosas o tiene muchos hijos. Por distintos cauces aparece el personaje de urna. Que no se ha sentido visto. Ese personaje tiene miedo al exterior, le produce pánico. Tienes que ir, por lo tanto, a esa niña, primero a escucharla, a ver qué sensación tenía ella, cómo se sentía, que te hable, que confíe en ti, porque tampoco confía en ti, porque generalmente un urna es exigente. Un urna tiene que llegar también a metas, tener ideales. A veces nos dicen los ideales son buenos, los ideales son de tu personaje. Y lo vas a hacer con exigencia, no con amor. Y el auténtico cambio, la auténtica sanación, se produce siempre con amor. Por lo tanto, ve a la niña, empieza a amarla, que te escuche, que se sienta que confía en ti, que te diga lo que le dolía. En ese vídeo que hay, me parece que está en mi página web, yo no sé ahora mismo, constelacionesfamiliares-mediopaloma.com, en la página de inicio, abajo del todo, está el vídeo que podéis descargar gratuitamente. Ahí hablo de cómo trabajar con la niña, cómo amarla, cómo decirla, cómo se siente. Y se va dirigiendo poco a poco. Esa niña necesita sentirse mirada por ti. Que no la olvides. Que no la olvides como ella se ha sentido olvidada por los demás. Que es un trabajo diario, diario, en el cual todos los días vas a tu niña, incluso a veces la colocas ya en tu pecho y de vez en cuando la miras y la dices, te quiero. Estás conmigo. Tengo que decir, hablando de la niña interior, estaba mirándola aquí. Yo tengo a alguien, os la tengo que presentar, María Paloma. A veces es bueno, he dicho que tuvierais, esta es mi niña, que tuvierais una foto de 3 años, que tuvierais un cojín para abrazar o una muñeca para abrazar. Es un trabajo que no requiere más de 10 minutos al día. Es un trabajo en que te vas a dar cuenta que el subconsciente empieza a confiar, empieza a abrirse, puede empezar a sanar, a cambiar las emociones. Se hablaba del santo grial, lo que transformaba el plomo en oro. Yo digo que este trabajo es lo que transforma el dolor en amor y en gozo. Pero tiene que ser un trabajo concienzudo, realmente consciente, sabiendo de por qué lo hemos tenido esas heridas. ¿Cuál es nuestro sentido? ¿Cómo trabajar con nosotros mismos? Y María del Carmen, no abandones a esa niña maravillosa. Cuando la empieces a trabajar, no la abandones. Dile que ya no va a estar nunca más sola, que tú la escuchas, que tú la miras, que tú la tienes en consideración y que tú la amas. Tenemos, Paloma, apenas un minuto para terminar, pero me gustaría que nos hablaras del curso de autoconocimiento online que tienes en breve, ¿no? En breve tengo un curso de autoconocimiento online. Para mí el curso de autoconocimiento ha sido lo más importante de mi vida. Yo creo que todo el mundo sabe, tuve enfermedad y fallecimiento de mi primer hijo con cáncer. Eso fue algo de decir, necesito buscar comprender la vida. El curso que voy a impartir empieza el 8 de abril a las 7 de la tarde, con presenciales como estamos ahora mismo. Y luego hay en la página web está el curso, tiene 10 clases, tiene sesiones, tiene meditaciones, tiene PDFs, tiene un montón de información. Entonces ese curso, que para mí ha sido lo más importante de mi vida, se inicia el 8 de abril. Yo os diría, ahí está explicado todo, ahí vamos cada semana, vamos a estar en presencial como estamos ahora. Todas las dudas, todas las preguntas, todo lo que no sepáis, profundizaremos en cómo trabajar, no solo con esa niña interior que es tan importante, sino cómo desarrollar nuestros potenciales, cómo darnos cuenta de nuestras relaciones con el exterior, cómo saber ir a buscar nuestra esencia. Es un curso amplio, profundísimo, que os animo a todos a que lo realicéis. Para mí fue la joya, el poder respirar, poder seguir viviendo, poder decir, ahora sí, ahora entiendo. Y ahora sé que tengo un trabajo conmigo mismo, que nadie me lo puede impedir. Nuestra mente a veces se mete a hacer sus barrabasadas, pero es un trabajo personal increíble. Por lo tanto, os animo en la página web constelacionesfamiliares-mediopaloma.com que miréis, está ahí, curso de autoconocimiento online. El comienzo, 8 de abril. os animo, son muchos ya los cursos realizados. A veces digo, es el formato, pero es que tiene tanta importancia que se seguirá haciendo. Es online para cualquier persona, de cualquier lugar. Tenemos de todos los lugares de la Tierra, tenemos gente que realiza este curso. Pues muchísimas gracias, Paloma, y son muchos lugares también los que han estado hoy presentes en Mindalia Televisión, escuchándote y abrazándote, y nuestro abrazo va de vuelta a todas aquellas personas que han participado y que han podido regalarnos su comentario o su pregunta para que otras personas puedan también verse reflejadas y ayudarse con el conocimiento que ha tenido hoy Paloma a bien darnos para que podamos disfrutarlo y también para que podamos gestionarlo. Gracias, Paloma, hasta la próxima y nos volvemos a encontrar aquí en Mindalia Televisión. Un placer, Paloma. Pues muy agradecido, Alfredo. Gracias a todo el mundo que ha estado con nosotros, que hemos compartido un momento de comprensión de la existencia, de comprensión de nuestra vida, que es tan rico, tan necesario. Y gracias a Mindalia por compartir estos ratos. Y un abrazo muy fuerte para todos. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar. Nos volvemos a ver dentro de un ratito en La Hora en Punto, pero ya en Instagram, en redes sociales, donde vamos a hacer un directo estupendo también. Y el que te interesa, y por supuesto, serás bienvenido o bienvenida a estar con nosotros aquí, en Mindalia Televisión, en familia, en mindalia.com.